Directiva del Centro Cultural Estación Provincial para que nos cuente cómo se viene preparando todo para el festejo de los 113 años de la Estación Provincial. Buenos días, Fernando, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por llamar. No, por favor, para empezar, ¿qué es, sin spoilear, si se puede, sin adelantar mucho para mantener algo de suspenso, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este domingo en la Estación Provincial en el festejo de estos 113 años? Bueno, este domingo, así como vos decís, festejamos un nuevo aniversario de la Estación Provincial, de lo que es el edificio y de lo que es bueno, la inauguración de la estación como estación de trenes. Así que va a ser un domingo como los que venimos transitando todo este tiempo, pero un poquito con más reforzado con algunas cosas más, y bueno, y con materiales. Por ejemplo, va a haber material de época, autos antiguos, bueno, y ahí también alguna sorpresita más de cosas que se han encontrado en un archivo fílmico, bueno, de cómo era el barrio en décadas anteriores. Hablando ahí un poquito de esto de archivo y ese material encontrado, ¿cómo, si podés contarnos brevemente cómo fue el proceso, ¿no?, de que los vecines del barrio se pusieran al hombro el volver a levantar la Estación Provincial luego de 11 años después de que habían cerrado los ferrocarriles? ¿Cómo fue ese proceso de organización ahí en el barrio? Y la Estación Provincial como centro cultural viene funcionando desde el año 98. Hubo experiencias previas en la década de los 80 con otra agrupación que se llamaba AD, que bueno, prácticamente la misma gente que estaba ahí. Después, en el año 98, con gente ya incorporando gente nueva al lugar, se empezó a gestar lo que es hoy el Centro Cultural de Estación Provincial, pero nos tenemos que trasladar hasta el año 98 y ya después. Después de la crisis del 2001 se empezó a acercar más gente y bueno, y se empezó a habitar el espacio y hacer cosas en el edificio. Fue todo muy paulatino, de a poco, y bueno, con el trabajo de todos estos años, o sea, ya son casi 20 años, un poquito más, pudimos generar lo que se ve hoy de la Estación Provincial. Pero fue un trabajo, bueno, de mucho tiempo y de ponerle mucho el cuerpo también. El año pasado, mediante una ordenanza, se determinó la creación del Distrito Histórico Cultural Barrio Meridiano V. ¿Qué significa esa legislación concretamente para el barrio? ¿Qué modificación o no ha generado? No, más que nada, aparte ya estar cubiertos en un marco legal, lo que nos da también es un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo. Así que un poco es ya tener los papeles al día, la cuestión legal y la cuestión también simbólica, es como que se viene reconociendo el trabajo que se viene haciendo en todo el barrio, la estación, y bueno, un poco eso también va a estar en los festejos de este año. Eso también lo hace particular. Fernando, con respecto a esta la idea del distrito, ¿no? Siempre el barrio Meridiano V ha sido históricamente un barrio con mucha participación de los vecines en la vida cultural. También recuerdo cuando se llevaban adelante las muestras ambulantes, ¿no?, y los garages de las distintas casas se transformaban en un espacio de exposición, de cultura, de arte. ¿Cómo es hoy esa articulación? ¿Cómo es la participación con los vecines en la vida cultural del barrio? Esa es una cuestión que va mutando a través del tiempo. En su momento fue eso, como vos mencionás, la muestra de ambulante que generaba la gente del grupo La Grieta, de Encomiendas de Equipaje, que está acá a una cuadra de nuestro centro cultural, otro espacio cultural, que bueno, que trabaja en conjunto con nosotros. Y bueno, esa propuesta estaba buenísima porque, bueno, en, en un momento determinado sí a participar también a toda la comunidad de Meridiana y de toda la ciudad. Y ahora, bueno, esas cosas siempre se van, quizás ahora estamos un poco más focalizados en lo que son nuestros espacios. Si bien trabajamos en conjunto con todos los espacios culturales y los comercios de barrio también, pero bueno, ahora estamos un poco más ya enfocados en lo que es la estación, el playón, todo lo que es el Parque Meridiano, que forestamos todos los años. Bueno, hoy la participación pasa por ahí, más que nada porque para que la gente se acerque al espacio los fines de semana, y cuando hay una actividad, como por ejemplo la forestación del lugar, también se convoca a los vecinos para que participen y que sean parte de lo que es la transformación del lugar. Antes de despedirnos, y después te voy a pedir otra vez que repitas la convocatoria para este domingo, pero desde lo personal, ¿qué significa para vos la estación y el hecho de que en un espacio tan representativo funcione un espacio cultural? Y lo que significa para mí, significa también para muchos de mis compañeros que estamos ya hace tiempo, casi 20 años en el lugar, y bueno, de alguna manera también nos modificó la vida, y ya es como que se hace difícil pensar de transitar esta vida sin este espacio. Así que esto quizás lo escuchábamos de la gente, de los pioneros del lugar, cuando hablaban que la estación era su vida, pero bueno, un poco ya nos está pasando a nosotros, a medida que pasa el tiempo, y bueno, y seguir apostando este espacio, es como que ya es parte nuestra, ya. Un poco lo personal pasa eso, es como que se hace difícil pensar no estar en el lugar, así que creo que lo que me pasa a mí también le pasa a mis compañeros de tanto tiempo que estamos acá. Fernando, si querés repetirnos y la convocatoria, ¿desde qué hora se van a estar organizando los festejos este domingo? Bueno, ya a partir de las 14 horas, bueno, y las actividades que vamos a tener, va a estar invitada la gente de la biblioteca del otro lado del árbol para actividades para los más pequeños, con espacio lúdico de libros, después va a haber material de épocas, autos antiguos, como te vino diciendo, va a haber una muestra fotográfica de grupos Caminando la Plata, que son unos pibes, unos fotógrafos que laburan bárbaro y que, bueno, han hecho un laburo acá en Meridiano, bueno, retratando todo lo que es el barrio. Después tenemos la Bibliomóvil, que es un espacio de lectura que organiza la gente de Galpón de la Grieta. Tenemos el paseo de Zorras de los amigos del ferrocarril, que ya hace tiempo que están funcionando ahí en el andén. Va a haber las clases abiertas de swing, como casi todos los domingos. Va a estar el ensayo abierto de orquesta, de ensamble. Va a haber muestra de adultos, de talleres de adultos mayores. ¿Qué más va a haber? Bueno, pues va a estar cerrando todo el evento el Engrupe, que es un grupo de música que ya hace tiempo que nos conocemos y que viene laburando en la Estación Provincial y que siempre se copa con estas propuestas. También vamos a tener, a ver si me olvido de algo, después va a haber una obra de danza, que Bachaché se llama, que bueno, también va a estar como parte de los festejos. Ah, y me estaba olvidando de que también va a haber un recorrido teatralizado, como una visita guiada del espacio, del lugar, que se llama Una Valija, que lo coordina también otro compañero nuestro, Ariel Fernández, que bueno, es como un viaje al pasado, porque te espera una persona de los años 40, que bueno, que recorre el lugar y te cuenta todo lo que ha pasado. También va a estar la gente que se ocupa de las andenas ahí con esta actividad de visita guiada. Y también va a estar la gente de Rucuca Circo. Y bueno, ahí está. Creo que no me olvido de nada. Bárbaro, una grilla completísima. Te agradecemos sí. La comunicación, Fernando, y bueno, quedamos ahí a la espera de este domingo. Bueno, muchas gracias y obviamente están invitados a venir y a disfrutar de la jornada del domingo. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.